de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión, analizando cada instante que guarde a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu piel. Nada, amigos, después de haber oído ese final del especial dedicado a la radio, que no se pudo emitir el sábado, día 13... comenzamos un nuevo programa y hoy además lo hacemos con dos bloques bien diferenciados. Al principio una pequeña entrevista y un reportaje sobre la Asociación contra el Cáncer de Nájera y sus últimas actividades, que no han sido pocas. Y por otro lado, vamos a ver si arrancamos alguna sonrisita, alguna risa si es posible, con las secciones más humorísticas de nuestro programa. Esa es la idea, ¿eh? Que lo paséis bien durante este ratito de radio. Así que arrancamos una vez más este programa llamado Momentos Compartidos, y lo hacemos como cada semana cuando son programas habituales, no como el especial del pasado fin de semana, con las efemérides del día. Os recuerdo, hoy 20 de febrero de 2021. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Como ya os comentaba José, toca ahora repasar las efemérides del día de hoy. Por cierto, ración doble hoy a todos los gatos, ya que se celebra su día en todo el mundo. Vamos al espacio, ya que coinciden dos acontecimientos en el más allá. De ellos nos da buena cuenta Vicky. Efectivamente, Diego, cronológicamente la primera fecha es 1931, inicio de la carrera espacial. El Frisling 7, pilotado por el teniente de marina John Glenn, se lanza desde Cabo Cañaveral, Florida. Esta fue la primera órbita completa alrededor de la Tierra, realizada por un astronauta estadounidense. 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Enter. Bastantes años más tarde, el 20 de febrero de 1986, la Unión Soviética se adelanta en la carrera espacial contra Estados Unidos, tras lanzar la Mir, la Estación Espacial Internacional destinada a proporcionar la base para un complejo permanentemente tripulado que orbitará la Tierra. El resto de las efemérides del día os las resume Merche. Sí, compañeros, lo hago con dos noticias que tienen a Madrid como protagonista. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. En 1985, la Plaza Mayor de Madrid es declarada Monumento Histórico Artístico. Y en 2008 entra en funcionamiento el tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Las efemérides del mundo las repasa ahora Sofía. En 1872, en Nueva York, se inauguró el Museo Metropolitano de Arte. En 1992, en Albertville, de Francia, la esquiadora española Blanca Fernández Ochoa consigue la medalla de bronce en el slalom especial en los Juegos Olímpicos. Primera mujer que conseguía una medalla olímpica para nuestro país. Y ahora, José, felicita a los cumpleañeros del día de hoy. Pues vamos a ello, Sofía. Españoles destacados que nacieron tal día como hoy hay unos cuantos. En 1926, por ejemplo, lo hacía Alfonso Sastre, escritor y dramaturgo. En 1932 nacía Enrique Mujica Herzog, político. En 1933, un año más tarde, lo hacía el compositor, arreglista y productor musical Manuel Alejandro. En 1962, el periodista Hilario Pino. Y en el 64, Roberto Gañán Ojea, cantante y guitarrista de la banda Escape. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No China! Fuera ya de nuestras fronteras, los actores Robert Altman y Sidney Poitier, actores americanos, nacían respectivamente en 1925 y 1927. Lo cierto es que con este día como celebración hay muchos, muchos actores que han cumplido años o que hubiesen cumplido años porque algunos ya han fallecido, pero no vamos a citar a todos ellos. Mencionar que hoy, por ejemplo, hubiese cumplido años Kurt Cobain, nacido en 1967, el cantante y guitarrista americano de la banda Nirvana. Y la que ya mismo suena de fondo, hoy está de Party Party. Ella nació en el 88, su nombre Rihanna, cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo barbadense y americana. Y precisamente con ella y su música cerramos las efemérides del día de hoy, 20 de febrero. Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara, donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos. Estoy con María Ángeles Murga, que es la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Y el motivo es que el pasado día 4 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer y por este motivo, pues por ejemplo, se iluminó Nájera de verde por la noche y se leyó un manifiesto que os leeremos a continuación. Pero antes, quiero que María Ángeles nos cuente algunas cosillas. Hola, ¿qué tal estás? Hola, Ana. Pues bien, estamos bien. Aquí a la pelea. A la pelea diaria. Bueno, ¿quieres adelantarnos los puntos más importantes de este manifiesto? Pues sí, mira, el manifiesto es que necesitamos la ayuda de todos y la firma. Porque como bien sabemos, estamos con el COVID sufriendo todos por todos los sitios. Pero bueno, la asociación sigue luchando por todo, por los tres pilares fundamentales que tenemos, que es ayudar al paciente y su familia, la prevención e investigación. Y para ello, el 4 de febrero, pues lanzamos una campaña de recogida de firmas para un acuerdo nacional contra el cáncer. Lo interesante es apoyar la petición escaneando con el móvil el código QR, que lo podemos encontrar en las farmacias o en la web de AECC. Durante la pandemia no ha parado la actividad preventiva. Este año se registraron más de 2.000 casos, 800 mujeres y 1.300 hombres. Y hay que seguir luchando todos juntos. Tenemos una excelente noticia, una importante ayuda para todo el que la necesite. Cuéntanos tú la primicia. Pues mira, gracias a un señor, a una herencia, pues dejó todo lo que tenía a la asociación. Entonces, entre ellos dejó un piso y se va a ofrecer para acogida a enfermos oncológicos y a sus familias. Los que necesiten desplazarse a Logroño y no tengan recursos o no tengan piso y se quieran quedar una noche o lo que haga falta, pues tienen para quedarse allí. El piso tiene dos habitaciones, con dos camas cada una, con su cuarto de baño, con área común, con cocina, salón. y va a estar a disposición de la gente que lo necesite. De momento no sabemos su ubicación, quiero decir, no es conveniente decirlo de momento hasta que esté en marcha, pero ya en breve, ¿no? Pues yo creo que para marzo ya quieren empezar ya a que funcione. Esto del cáncer pues no para y tenemos cada vez más gente. Mira, creo que es una excelente noticia para todos, así que muchas gracias por el trabajo que hacéis desde la asociación. Muchas gracias a todas las personas que están ahí apoyando y mucho ánimo a todos, que os apuntéis todos con el QR. ¿Quieres añadir algo más? Sí, quería comentar que el día 4 colocamos una escultura con un lazo verde en el Paseo San Julián. Pusimos filtros verdes en farolas, bueno, por donde pudimos. Se quedó un poco pobre de luz, los focos estaban fundidos, llevan ya bastante tiempo fundidos. Pero bueno, colocamos los filtros por donde buenamente pudimos para llamar un poco... Sí, en este caso para llamar la atención del ayuntamiento. Del ayuntamiento y de la gente para que vea que, bueno, el día del cáncer es un día... Bueno, todos los días son importantes, sin ninguna duda. Y a luchar todos los días... como buenamente podemos. Bueno, pues ya aprovechamos para reivindicar a ese ayuntamiento que nos cambie los focos de las farolas, que hay que pasear y luego hay otros accidentes. Y bueno, muchas gracias a la asociación por todo, de verdad. Pues a vosotros también, muchas gracias a la ayuda que todo el mundo... Vamos, es que es una pasada cómo la gente se vuelca en este tema, porque somos más fuertes contra el cáncer cuanto más juntos estemos y cuanto más luchemos. Eso es. Venga, hasta siempre. Vale. El pasado 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, la sede de Nájera de la Asociación Española contra el Cáncer, a partir de ahora AECC para abreviar, nos ha enviado un texto donde se explica el inicio de una campaña de recogida de firmas a nivel nacional que paso ahora mismo a leeros. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Necesitamos tu ayuda y tu firma. Como bien sabemos y sufrimos todos, la pandemia de la COVID-19 está interfiriendo notablemente en nuestras vidas y, como siempre, los grupos más vulnerables se están viendo especialmente afectados. Uno de esos colectivos son los pacientes oncológicos y sus familiares. Desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos tres pilares fundamentales. Ayuda al paciente y su familia. Prevención. Investigación. Por ello, el 4 de febrero lanzamos una campaña de recogida de firmas para reivindicar un acuerdo nacional contra el cáncer. Sabemos que somos diferentes unos de otros, que podemos tener discrepancias en determinados aspectos, pero para avanzar contra el cáncer debemos movernos y luchar juntos en la misma dirección, porque juntos somos más fuertes. Debido a la COVID, la situación de los enfermos de cáncer ha empeorado. Por ello hacemos una llamada a la acción con la que demostrar que el cáncer sigue estando ahí, que no nos podemos olvidar de él y que ahora más que nunca necesitamos que todos nos unamos en la lucha para combatirlo. Según datos a nivel nacional del Observatorio del Cáncer de la AECC, durante la pandemia se han producido 1. Descensos en el número de tratamientos y en especial en el número de personas que reciben un nuevo diagnóstico oncológico. Estas caídas se deben a la suspensión asistencial en determinados periodos de la pandemia y también al temor de los pacientes a acudir a los centros hospitalarios por miedo al contagio. 2. Descensos en la actividad preventiva. Afortunadamente, durante la pandemia, La Rioja no ha interrumpido los cribados de detección precoz ya implementados. No obstante, desde la AECC buscamos la equidad para el paciente independientemente de su lugar de residencia y destacamos que los programas de detección precoz no están actualmente activos en todas las comunidades autónomas. 3. Elevados niveles de ansiedad entre los pacientes oncológicos. Durante el confinamiento, el 34% de los pacientes oncológicos desarrollaron ansiedad o depresión. Nuestros profesionales se han reinventado y en ningún momento han dejado de atender a los pacientes, en la mayoría de los casos a través de videollamada. En 2020 se han atendido más de 600 pacientes nuevos. 4. Empobrecimiento económico. Tras pasar la primera ola, casi un 20% de la población con cáncer ha empeorado gravemente su situación económica. Desde la AECC se estima que la destrucción de empleo con la pandemia podría afectar al 32% de la población con cáncer en edad laboral. Desde la AECC se han aprobado en el año 2020 17 ayudas económicas con un valor de casi 30.000 euros. A pesar de la dureza con la que nos está tratando la pandemia a nivel de contagios, la situación en La Rioja es comparativamente mejor a la media nacional, debido a nuestras características socioeconómicas. No obstante, tenemos que ser solidarios, tenemos que prepararnos a nivel nacional para el escenario no COVID. El 21% de descenso de diagnósticos de cáncer durante la pandemia aflorará. Debemos estar preparados para que los pacientes oncológicos y sus familias, que han sufrido aún más las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia, puedan recuperarse con la ayuda que precisen. Por todo ello te pido que apoyes la petición de un acuerdo nacional contra el cáncer, escaneando con el móvil este código QR con el que puedes acceder a todo el contenido de la campaña y directamente se puede firmar la petición del acuerdo nacional contra el cáncer. Los carteles con dicho código están colocados en las farmacias y también en la página web de la AECC. Muchísimas gracias por vuestra ayuda porque juntos somos más fuertes contra el cáncer. Estamos aquí de nuevo. Hoy es el Día Mundial del Gato y es que qué necesario son las mascotas en nuestra vida. Ya lo dijo Piorín aquella vez, me pareció ver un lindo gatito y es que son muchos los buenos ratos que nos hacen pasar. Estos lindos animales y se les quiere tanto que hay personas como Rosario Flores que hasta les han compuesto una canción y esta semana aquí la tenemos, mi gato, Rosario Flores. Amigo.